soldados argentinos, desertando de sus bases, fundan en una gruta de las Malvinas una sociedad utópica, mezcla de madriguera y de caverna de Platón.